campo en que he nacido, vengo a echar una vistiada a la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción. A las mujeres bonitas traigo flores perfumadas, y a los charros cumplidores traigo mi mejor canción. ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! Donde huele el aire puro a retama y a limón, donde un beso sabe a gloria debajo de un sombrero ancho, y nos cobija un zarape corazón con corazón. ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! Donde huele el aire puro a retama y a limón, donde un beso sabe a gloria debajo de un sombrero ancho, y nos cobija un zarape corazón con corazón. El jarabe zapateado saca astillas al tablado, y el mariachi entusiasmado lanza sones sin parar. El palenque se rebota con la sangre de un tapado, y una china coquetona busca amores al cantar. Apuéstenle al gallo giro que va contra el colorado, que ese gallo nunca pierde, pues lo tengo bien calado. Hagan su apuesta, señores, y aprovechen la ocasión. Acabo a los ganadores, después cobro comisión. ¡Ay, es la fiesta de la tierra mía! Que se expresa con los cantos del mariachi retozar. Fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día, desbordante de entusiasmo, de calor y de amor.